Mi hijo es un pieza y le roba el coche, ya me enseñó el quitanieves. No, así, en plan, elegantemente, ¿no? Un follón. Oye, patada de la sutileza. Recordemos quién fue en Palma. Quiénes fueron los dos últimos austriacos famosos, ¿no? De la historia. Uno fue Hitler y el otro fue el tío aquel que se encerró con sus hijas en un sótano y que se las estuvo follando durante 18 años. Ah, el monstruo de Asteten. Bueno, el final de Feliz es que te la coma, no es que te hagan una paja. O las dos cosas. Pues creo que son las dos cosas, la verdad. No sabría muy bien cómo diferenciarlo. ¿Qué te ha dicho un amigo? ¿Un amigo cuando un tuyo amigo... cuando va? ¿Qué pide? No sé, yo siempre pido paja. Que según parece las cifras de hombres solteros está siendo escandalosamente altas con respecto a las de las mujeres solteras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque, pues bueno, pues porque hay mucha lesbiana. Ahí no me salen las cuentas. Habrá mujeres que saben hacer muy bien las pajas. Sí, sí, no, eso cuenta la leyenda. Cuéntale. La cosa es, le absuelven por vender una droga de tan mala calidad que no han podido considerarla droga. Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Te desinhibí y todo eso. ¿De qué? ¿De qué? Repite, por favor. Desinhibí. La droga es desinhibí. Mi amigo va todo loco. Es un paraíso. Me han follado vivo, pero me ha quedado abierto y... Si tengo que tener una idea peregrina con 15 agentes. ¿Soy secreta? Espera, tengo una pistola. Igual si te la enseño. Veamos todos los ejemplos, ¿no? El Guerra Mundial Ceuta, por ejemplo. Perdón, Ceuta. ¿Ceuta? ¿Por qué lo ponéis, no? Porque hay negritos escalando la valla como si no hubiera un mañana. En los tiempos de Clint Eastwood, ¿vale? Mirar con cara de estreñido molaba. Sin embargo, ahora es que toda la carrera de Clint Eastwood se basa en ello. ¿Tú con qué película te iniciaste en el mundo de Wes Anderson? La jungla de cristal 3. Jungla de cristal 3, muy bien. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining. Bienvenidos a este noveno episodio de Trollcast, que es un podcast y es la hostia, como ya sabéis, aquí el que os habla, el señor Brutal. Aquí Eric Taranto. Y aquí el tercer hombre. Y hoy tenemos de espectador al señor Fobias, que ha venido, casualidad, ha venido, qué bien. ¿Hacía cuánto que no venías? No sé. Le ha cogido fobia a venir al programa. Qué malo. Ya, pues, pero fobia a medias. Pues no te has quedado en tu casa, o sea que... Tengo tarantofobia. Eso es tarantofobia. Pues cuando estéis escuchando este programa ya habrá salido, ¿no? El especial del encuentro de podcastero, que esperemos que lo escuchéis y que os guste y que no nos demandéis por el camino, lo cual estaría muy bien. Sí, porque ese dejémonos de Trollcast ha quedado un poquito... misógino. Ha sido... Misógino es decirlo elegante, ¿no? Sí. Mujerfóbico. Yo pediría que las demandas fuesen ordenadas, ¿sabes? Una en una. Y personalizadas, quizás, ¿no? Para que me lleve yo todas, ¿verdad? Ordenadas por nivel de sonido después de cada perla, ¿no? Sí. De torta a cañonazo a mascletá, ¿no? Sí. Pues bueno, hoy tendremos un Trollcast normal con la habitual sección de noticias retro, mongolada y cine. Y sin fobias. Y bueno, recordaros como siempre cómo podéis contactarnos en trollcast.wordpress.com. Tenemos el blog en el que podéis escuchar todos los programas. Y aparte de ello, pues nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter buscando Trollcast. Y en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spreaker, iVoox o iTunes o cualquiera, ¿verdad? O lo que sea, si nos queréis enviar cualquier chorradilla a contacto.trollcast@gmail.com. Eso es. Y las amenazas también. Las amenazas también. Sobre todo va a haber muchas. Oye, no sé. Desde el último me da que vamos a estrenar, ¿no? La sección de amenazas, la pestaña de amenazas del Gmail nos va a salir. Oye, es un cariño que nos mandan la gente, ¿no? Entonces, claro. Pues hay que hacer un apreciar, ¿no? De ese cariño, ¿no? Pues si os parece, empezaremos el episodio y rápido, rápido. Venga, comenciamos. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn. Y empezamos, como hemos dicho, con la sección de noticias y la primera, espectacular, desde China, como no podía ser menos, un chino intenta suicidarse tirándose una jaula de tigres y estos le ignoran. ¡Qué putada, que ya tío. Ser muy triste, ¿eh? Voy a suicidarme tirándome a un sitio seguro. Lo bueno es que los tigres pasan, es en plan de, eres tan pringao que ni te voy a comer. Qué triste, tío, qué mal debes de saber. Es la quintesencia del Forever Alone, ¿no? Sí, joder. Un ciudadano chino que quería suicidarse siendo devorado por dos tigres de Bengala en el zoo de Chengdu, en China, ha visto cómo su idea fracasaba por el desinterés de los felinos. Yang Jinghai, de 27 años, escaló un árbol y se lanzó a la jaula del zoológico donde habitan dos tigres de Bengala. Bajo la mirada estupefacta del resto de los visitantes, Yang efectuó, este me gusta porque está entrecomillado, efectuó movimientos teatrales, cierro comillas, durante 20 minutos para incitar a los tigres a atacarle. Aquí tenemos declaraciones. Les pedía que me mordieran e iba a dejar que me devoraran. No se lo habría impedido. Ha explicado a los medios locales Yang, un hombre joven y en paro que sufre depresión y problemas mentales. Sin embargo, los animales solo le agarraron por el cuello y le arrastraron para, acto seguido, desinteresarse por él y decir que no iban a comérselo. Es que era un pringao. Lo cogieron con el cuello como los gatos a los gatitos pequeños, ¿no? Cuando han hecho algo. Venga, vete a jugar a otro sitio. Pues yo creo... No, yo me estoy imaginando... El miedo de los tigres, tío, de Bengala. Un tío ahí, de repente, en la mitad de su vida. Un pavo todo loco de la cabeza está haciendo bailes sensuales muy raros. Es que los tigres están pensando, tenemos que llamar aquí a nuestro seguridad o algo. Hay que mejorar esto. A la fuerza tigril, ¿no? Que venga el de la comida, que a este nos lo han traído crudo, ¿no? Que lo pasen un poco vuelta y vuelta. Este a menudo palo para un suicida saltar a una jaula de tigres y que estos te ignoren, ¿no? Sí. Lo mejor es la foto que tenemos, que pondremos en el blog, que se ve una mancha un poco sospechosa en su pantalón, ¿no? Sí, yo creo que esto fue cuando cayó del árbol, quizás, ¿no? Eso fue también a lo mejor que se cagó para llamar la atención de ellos ya por el olorcillo, ¿no? Se lo rompió. Que mira, que estoy muerto, ¿no ves que huelo a muerto? Ven a por mí. No te voy a hacer nada. Continuamos con las noticias. Ahora vamos a Irlanda. Una caída con la bici le provoca una erección de 7 semanas. Qué feliz, ¿no? Yo, qué hostia más guapa, ¿no? Sí. Qué alegría de hostia. Joder, me estaría todo el día y dale que te pego. Eso no baja. Eso no baja, ¿no? Te conviertes en puto, ¿no? Sí, perdona. Un irlandés aficionado al ciclismo de montaña ha sufrido una incómoda lesión. Cayó de la bicicleta... De la bicicleta y se dio un golpe fuerte en la entrepierna con la barra central que le dejó como secuela una erección que le ha durado 7 semanas. Pero que se metió la barra por el glande y se le quedó dentro. No entiendo cómo puede derivar en que se te quede tan dura. O sea. 24 horas al día, tal y como publicó el New York Daily News... El fuerte traumatismo le causó una acumulación de sangre en los genitales, pero el pudor pesó más que el dolor y tardó más de medio y medio en ir a un hospital. Los médicos le detectaron priapismo por flujo anormal de sangre. Vete a saber lo que coño es esto. En su miembro y tras varios tratamientos sin resultado optaron por insertar 4 vías de platino para arreglar las conexiones de las venas y arterias de su pene y evitar así la formación de un peligroso coágulo. Cuidado que nos lo va a explicar aquí. No, dime. No, que fue tan tarde al hospital porque su pareja aprovechó y dijo, joder, esto no baja, voy a aprovechar aquí al máximo hasta que me escueza el coño. Voy a urgencias, cariño, déjalo para la semana que viene. Tú aquí calla. Eso es. Sí, ¿no? Pues ahora terminan la noticia con, diciendo que el joven ya disfruta una vida sexual normal, ¿no? Ha vuelto ya otra vez a ser un mal follador, ¿no? Qué bien. Pobre de la novia, ahora se estará aburriendo otra vez. Pero ¿cómo te meten...? Le has pedido el sillín de la bici. Ya. ¿Cómo te meten 4 vías de platino? O sea, eso tiene que doler, tío. El platino es duro, ¿no? Que yo sepa es duro el platino, sí. ¿No? Hay que hacer un daño, ¿no? Para meter eso... Pero igual en comparación como iba él, el platino iba blandito. O sea, en comparación igual... Un hombre encierra a su mujer en un cobertizo porque cantó La bruja ha muerto al morir su suegra. ¿Perdona? ¿Quién? ¿Qué? No lo he pillado, tío. Sí, hombre. La canción del mago de Oz de cuando matan a la bruja que se le cae la casa encima. Ah. Este hombre se murió la suegra y empezó a cantar bien, bien, la bruja muerto. No, no. El hombre no, su mujer. Ah, bueno, eso, la mujer. ¿Y qué? ¿Cómo que? Creo que es una tradición que hay que hacer siempre, tío. Claro, claro, claro. Cuando se muere la suegra, pues se canta y se baila. Porque eso se hace siempre, ¿verdad? Sí, tío. Se debería. ¿Por qué me miráis así, no? Joder. No sé qué pasa. El lugar común explica que una mujer suele llevarse mal con su suegra. Hombre, eso es así. Eso está en los libros de texto. El dicho se convirtió en hecho el pasado mes de febrero en la región de Cornualles, Gran Bretaña, cuando, bueno, Beverly Salmon acabó encerrada por su marido en un cobertizo cuando, tras conocer la muerte de su suegra, la madre de Andrew, su esposo, no se le ocurre otra cosa que ponerse a cantar la canción del mago de Oz, Ding Dong, The Witch is Dead, que traducía al español es Ding Dong, la bruja muerto. El incidente no acabó ahí. La mujer se escapó del cobertizo y entró en el domicilio familiar por la ventana. Su marido, al verla, la golpeó, la arrastró hasta un dormitorio y la inmovilizó en la cama, informa el Independiente. A pesar de estar atada, la mujer siguió cantando la misma canción. Finalmente, el hombre fue arrestado y acusado de agredir a su esposa, a la que ha pedido perdón y explica que su modo de actuar en una sola frase... Me provocó. Es que fíjate si volvemos al tema que estuvimos tratando la última vez, que el hombre tuvo que pedir perdón cuando la bronca la empezó la mujer. O sea, hostia, pero hay que tener aguante, ¿no? Es que eso la encerró para que aprendiera la lección. Encerrada, entra rollo Ocean's Eleven en la casa otra vez, ¿no? Sigue cantando. Esto, familias que se llevan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Darth Vader será candidato a las elecciones ucranianas. Hombre, por fin, ya. Es que... A un político de verdad que sabe hacer las cosas. Por fin se mide el pulso de la sociedad. Es que ya no te digo, joder. El partido de Internet de Ucrania ha aprobado este sábado que presentarán a Darth Vader, el personaje de la saga cinematográfica de Star Wars, como candidato a la jefatura de Estado ucraniano. El resultado de las primarias del partido es una victoria aplastante del camarada Vader. Yo quiero saber cómo era el camarada Vader. Yo quiero saber cómo eran las primarias del partido de Internet, ¿no? Claro que sí. Y estaba Nyan Cat. Eso es. Estaba Darth Vader. Estaba el borracho volador de Arboleda. Estaba Chihuahua. Pero Darth Vader ganó al claro, final. Claro, joder, es que... Arrasó en las primarias, como explicaba el líder del partido, Dmitry Golubov. Y la decisión ha sido ratificada en el quinto congreso del Partido Internet de Ucrania, celebrado en Kiev, en el salón de actos de la administración regional de Kiev. Que yo vas aquí en cualquier sitio y dices quiero hacer no mi asamblea del Partido Internet, ¿no? Y no te dan una administración regional. Lo haces en un chat de IRC, ¿no? Que pases el Partido de Internet. Sinceramente, Putin, ¿cómo vas a salir a la calle? Almohadilla al mundo, congreso, ¿no? Vas a salir al mundo real, marca registrada, a hacer eso. No. Sinceramente, Putin lo va a tener muy fácil para invadir. Sí, ¿no? Y yo creo que los va a pillar a todos jugando al seguro, WoW. Seguro que no tienen la fuerza de su lado, es, ojo. No, perdón, la fuerza no es poderosa. Si la fuerza, ¿no? Si fuerza está en ti. Si los ucranianos, que no me sale bien la palabra. Si los rusos. ¿Quieren sentir? ¿Quieres sentirlo en el pecho? No. ¿Quieren sentir? La fuerza que se esperen a que entre Putin con sus tanques. Que además los ucranianos que ya están rollo Rebelión Galáctica, bro. Y van menos a ver están, realmente lo que es el poder y la fuerza. El poder y la fuerza sí, de ¿no? Putin. Va a venir para Putin, ¿no? Sí. En declaraciones a los medios, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del destino de Estado si los compatriotas me brindan tan alto honor. Solo yo puedo devolver a la República su antigua gloria imperial, recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país, ha afirmado el propio Vader. Para perder el orgullo, primero hay que tenerlo. Varios activistas del Partido Internet de Ucrania protagonizaron ya varias acciones con Vader como protagonista, tales como un desfile por las calles de Odessa, en el sur del país, ciudad de la que Vader se autoproclamó alcalde, o el intento de asalto a la sede del Ministerio de Justicia. Ya en las elecciones del 2012, a la Rada Suprema Ucraniana, Vader logró algo más de un 3% de votos nulos gracias a los simpatizantes que escribieron su nombre en las papeletas. Yo me pregunto, años de ventaja, años de ventaja. George Lucas cobra por todas estas chorradas, ¿no? Cada vez que dicen Vader, en casa de Lucas suena chiching. Elecciones ucranianas, patrocinado por LucasArts. No, por Lucas marca registrada de Disney, ¿no? No, LucasArts ya no existe, ¿no? No, se lo cargaron. Pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema y hablaremos en otro programa. Y terminamos con la última noticia del día, que esta tiene tela. Según la Iglesia Católica, las felaciones no son pecados y se hacen pensando en Jesús. Las felaciones... Hostia, pues hay que hacer una felación pensando en Jesus Christ. O sea... Oye, yo lo he visto ahí en rollo crucificado y está en Lozano, fotos y está... Está Lozano, se le veían las costillicas, claro, ahí. Está ahí, está rollo Operación Bikini, o sea, el tío está rocoso, sí, sí. Está pedregoso. ¿No? Felaciones no son pecados y se hacen pensando en Jesús. Esto empieza, o sea, sin artículo ni nada, la frase parece José Irión, ¿no? Sí, felaciones sí. No son pecado. Felaciones no son pecados si se hacen pensando en Jesús, dice... está mal, es que... Madre mía. Voy a... O él no sabe leer o es que lo... No. Está traducido al Klingon y del Klingon luego al español, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Oye, voy a leerlo literal, ¿vale? Felaciones no son pecados si se hacen pensando en Jesús, dice editorial religiosa arzobispo de Granada. Mujer. No, todo junto, ojo. Arzobispo de Granada, mujer. Mujer, practicarás felaciones a tu marido siempre que te lo ordene, pero cuando lo hagas, piensa en Jesús. ¡Recuerda! No eres una pervertida. Son las palabras de consejo que da el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, en su polémico libro Cásate y sé sumisa. No, que... Mande, ¿qué quería comentar usted? Que había una italiana que había publicado este libro. Sí. Era... El primero era este. La mujer tiene que ser sumisa y no sé qué. Luego había sacado otro... De que el hombre me estás tiene... pisando la sección, no lo sabes. Uy, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Te estás metiendo con el señor Brutal. Jesus Blowjob. No, lo que dice el señor Fobias es verdad. El libro es autoría de Constanza Mitiano. Ah, esa, ¿no? Y la editorial que lo respalda es Nuevo Inicio, la cual preside el arzobispo. El libro que salió a la venta el pasado mes de noviembre de 2013 ha desatado las polémicas a nivel mundial, ya que en sus páginas la autora enseña a las mujeres la obediencia leal y generosa, la sumisión. Según el diario El País, es la primera parte, como ha dicho el señor Fobias, de una nueva colección de la misma editorial sobre la vida experimentada a través de los ojos de la mujer. No jodas, va por fascículos. Sí. Va a haber como 20 libros de esto. Desde la fe cristiana cuando en te el den matrimonio. Por culo, piensa en Juan Pablo, ¿no? O sea, va todo así. Desde la fe cristiana en el matrimonio, los hijos, la educación o la vida social, como explica la propia web del arzobispado. El libro en cuestión ha sido ya líder de ventas en Italia. Claro, claro que ¿dónde sí? No podía ser, ¿no? Y se inspira en la frase, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, de San Pablo de los Efesios. El típico San Pablo de los Efesios. Claro. Entre las frases más famosas, y aquí, o sea, hay una batería de frases que, vamos, para matar tres programas. Entre las frases más famosas y polémicas de este libro se encuentran, dos puntos. Las mujeres no olvidamos que no se puede tener todo. Trabajar como un hombre y estar en la casa con una mujer. Tu marido es ese santo que te soporta a pesar de todo. Si algo que hace él no te parece bien, con quien tienes que vértelas es con Dios. Puedes comenzar poniéndote de rodillas y la mayoría de las veces todo se resuelve. Ahora las mujeres ya no estamos obligadas a ser criadas, pero podemos elegir servir por amor o como respuesta libre a nuestra vocación de... esto lo he escrito una día, o sea, apostillaría ahí nuestra vocación de putas, ¿no? No somos iguales a los hombres para nada y no reconocerlo es fuente de sufrimiento, seguro. El feminismo fue, a su modo, una primavera. Solo que tomó el camino equivocado, el de la afirmación a uno mismo. La paridad no es igualdad, es dar dignidades a las parejas, a dos identidades que no podrían ser más diversas. La identidad de la mujer es la acogida. Oye, pero ¿nos vas a leer el libro entero? Sí, podrías haber hecho un resumen. No, es que son buenísimas. Que no van a vender el libro, tío, que lo vamos a meter aquí rollo. Esto da para una sección entera especial del libro, ¿eh? Eso es. Joder, me vais a matar esta noticia. No, ya. Te vamos a dejar terminar lo Kanye West, ¿no? Pero es mejor 50 sombras de Grey. solo son dos hojas de... Solo quedan tres folios. Son dos hojas de Google Docs, ¿no? Bueno, oyente, ponte un café que va. Bueno, terminaremos con esta frase. Echo dolorosamente de menos aquellos tiempos en los que los maridos aprecian solamente a la hora justa preguntando ¿qué hay de comer? Madre mía. Yo quiero saber su padre qué piensa de ella ahora mismo, después de escribir el libro. Muy bien, hija, muy bien. Eso está descojonando. El padre. Su padre le está diciendo, muy bien, hija, muy bien, muy bonito. Y todo me gusta un montón. Y Jesus Christ está pegando un fiestorro con eso. Madre mía. Terminamos con esta noticia, la sección de noticias, y pasamos a la sección de Retro Mongoladas. All my ladies shake up your bum bum. The girl them shake up your bum bum. The girl them shake up your bum bum. You know what the, where you come from. The way you're sexy, me want get a feel and put your pan Ferris wheel. So the way you're shape, me want it daily a time. Yeah, 2008. Bueno, y aquí estamos en la sección de las retromongoladas, en la que hoy os traemos para esa, nos has traído. Sí, para esa guerra absurda que tenemos. Hoy ya traemos ya, la gente va tocando el bombo, ¿no? Animando las tropas. Hoy os traemos al Tito en sí, que es un negrata amigo de Lory Money, ¿no? Por lo menos fue el que allanó el camino para que viniera Lory Money. Vamos a oír su rap excelso y de calidad. Y pues, empezamos, ¿no? Dale, dale. El negrate, el de Sevilla City, el que te foca, el que te parte la boca, el que no se deja tocarse las pelotas. Rimas curradas, ¿verdad? El que defiende la raza, el que apriete el gatillo se mata. Luego cuando os pongamos el vídeo os tenéis que fijar en el hombre de rojo. El hombre de rojo que va con su litrona, ¿no? Y con un sentido del ritmo espectacular, ¿no? El único blanquito al que dejan entrar en el grupo de los indios. Eres racista, no te gustan los negratas, no es mi problema. Yo contigo no discuto, soy astuto, yo disfruto, llámame puto. ¿En qué momento cuentas hacer esto? ¿Cuántas rimas puedes encadenar con Uto? Este te hace toda la canción con Uto. ¿En qué momento pensabas en esto? Yo creo que esto es un fin de semana de botellona en el que dijeron, nos vamos a lo del limpiacoches a grabar y ya está. Pero yo quiero ir, yo quiero ir todo cuando empieza con Uto, ¿no? Claro que sí. Vamos a subir un poco el volumen. El Tito MC, el mafioso, el que no se pone nervioso. No, está todavía. Estamos en la fase oso. En la fase previa, ¿no? Ahí. No te gustan los necratas, no es mi problema. No, está bien. Qué feliz. Ahora. Yo disfruto, llámame puto. Yo insulto, yo mato. Tú pones y yo quito. Mira, estoy tan bueno que podría ser un prostituto. Pues me había metido rimas asonantes, pero ha vuelto. Vete al instituto. Estamos hablando del Tito en sí, el que te foca, el que te parte la boca, el que no se deja tocar las pelotas. Eso es. ¿Por qué piensan que ese coche es guay? Es una puta mierda. Es el que había. Y no sé quién ha pintado los dibujitos de la puerta, pero le deberían pegar dos tiros. Pues, en MTV España se lo han hecho, fijo. Seguro. En MTV Tuning España, seguro. ¿Y tú quién? Mira, quiero que escuchéis esta parte. A ti te he nombrado, te conozco de algo, alguien te ha invitado. Mira, eres estúpido. Te voy a tapar la boca, esa boca. Hablas mucho. Socapucho. Ahí estaba. Socapucho. Ese socapucho para coronar la frase, ¿no? Que la RAE no te quite una posible buena rima, ¿no? Que la buena pero pronunciación. Mira, pero mira qué grande el pavo de rojo, ¿vale? O sea, bueno, aquí tenemos... La jaca. Sí. Sí, sí, andando así de forma discreta, ¿verdad? Claro que sí, dejándose ver. Dejándose ver en el vídeo. Ahí tenemos a su peña. Viene del Gran Premio de Valencia de Fórmula 1 con el mono todavía. 2008. Qué discreta la chiquita, ¿verdad? Momento muy gratuito. Mírala cómo pasa. ¡Ay, jamelga! Ven para acá, que contigo yo disfruto. Voy al instituto. Que soy un puto. Y aquí que empieza la segunda canción, ¿no? No sé si queremos escuchar la segunda canción. No sé si es bueno. No sé si. Vamos a escuchar el principio. No sé si el médico nos la aconseja, pero venga. Vivamos al límite. Sigue, bueno, la grabación se graba en el mismo lugar, pues según parece. Claro que sí. Su lugar de trabajo. Escucha la primera frase porque es de tal. La inteligencia no se mide por el color de la piel, la inteligencia se mide con la mente. La inteligencia no se mide con la polla, a ver quién la tiene mucho más grande que el otro. Puta, no puedes ser claro que no. Ahí, ese puta para coronar las frases. Queríamos sin el Tito en sí y su sabiduría, ¿no? No sabríamos medir la inteligencia. Yo creo que la humanidad ha dado un nuevo paso ya. Ahí tenemos unos amigos vive? Muy raperos todos. Me encanta el bailecito del cangrejo. Si esto por casualidad lo estáis escuchando en Sevilla City, ¿no? Claro, la sí. Ciudad de origen del prostituto. Digo, ¿no? Que hay un autobús que hace tours y te lleva al lavacoches donde se grabó esto. No hace falta. Simplemente tenéis que llamar al Domino's Pizza. Claro que sí. Y él os viene porque creo, si mal no recuerdo, que es repartidor de Domino's Pizza. Si nos podéis ir a Isla Mágica, que acabamos de ver que han grabado... El money shot, ¿no? La toma buena la han grabado en Isla Mágica. En Isla Mágica, eso lugar caro, ¿no? Donde sea. Lugar gangsta por antonomasia. ¿No? Ahí está. Y, bueno, segunda retromongolada y última del día. Eso es. Ya vamos a coronar con la retromongolada de un hombre al que una detención le causó una contusión un poco extraña, porque yo creo que esto empezó a partir del golpe ya de que lo tiraron al suelo y empezó a... A inventarse excusas, básicamente. Puede ser, no tuvieran. Puede ser la broma recurrente del programa, ¿no? Sí, porque sí, sale sí, cada sí. dos por tres y probablemente... La hemos ido adelantando, ¿no? Antes de oírla. Vamos a oírla y vamos a hacer el juego de intentar contar cuántas cosas es este hombre. Este hombre ha tenido más trabajos que Homer Simpson. Esto es muy difícil, ¿eh? Entonces bueno, como ha dicho, es un señor que le detienen, ¿no? Por ir muy borracho, ¿verdad? Eso es. Muy borracho, muy drogado. Yo creo que la podemos empezar porque primero nos cuelan ahí la musiquita épica de Desafío Total. Ah. O sea que yo creo que podemos ir poniendo... ¡No llevo nada! Y introduciendo. Ahí va, ¿no? Vemos la... ¿Abogado? ¿Es abogado? Soy profesor. Es profesor. No, no pasa nada. Dale ya, ¿eh? Dale ya. Dale ya de decir lo que es. Pues no, no me agando yo que estoy. Está embarazado, ojo. Esto pasa mucho. Se le ve, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada, sí. Venga, date la vuelta. Venga. Se le ve apurado el señor Goldberg. Tiene miedo. Vigilante de seguridad, abogado otra vez. Dos veces abogado. Soy... Secreta. Soy compañero. De ahí salió, ¿no? Soy compañero. No llevo nada. No llevas nada. Tenemos la música épica. ¿Qué haces? Porque estoy nervioso. Me he separado y me he divorciado. Y me ha dado por darle el coche. Claro. Me he divorciado de una actriz y ya está. Se divorció de una gran actriz. Sí, me he quedado sucio. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Del Opus Dei. No se puede. ¿Para qué te vas a limitar? Trabajo, soy súper número. Bueno, te vamos a ayudar a levantarte, ¿eh? Yo no hago nada, sí que no hago nada. Vamos a necesitar por lo menos... La policía le va a ayudar a levantarse por fin. No me peguen que estoy embarazada. Es un señor embarazada. No me peguen que estoy embarazada. No, soy mujer, soy transexual, soy travesti. Es travesti. Y no acepto la transexualidad. Es un transexual travesti. Y no acepto la transexualidad. Dame la psiquiatra, pero no me pegan. Fíjate, venga. Le van a ayudar, están con cuidado, gira, ¿no? Gira, gira, gira. Oye, tú. Eres culturista. Pues levántate solo, si eres culturista. Ahí es el policía que se tapa la risa. Es que. Madre mía, menudo pavo. Aquí vemos la calle, ¿no? Pero ¿por qué la habían detenido? Que pues, porque se ha metido un... Así como no se aceptaba como transexual, básicamente. Claro, claro. Su condición de Opus Dei, pues, la hacía. Ha empezado a pensar en que tenía que ir abajo, no se ha acordado lo cual. Se ha ido a la cabeza y se me voy a dar cuenta, ¡pum! Vigilante de seguridad, otra vez. Te está poniendo un poco pesadito con lo de vigilante de seguridad, ¿eh? Yo le echaba. Ojo que le llevas el canto del loco, no sé si os habéis fijado. Es el Dani. Es que antes de ser famoso, tenía una vida. Llamar al profesor de derecho a procesar al doctor Jimeno. ¿Qué tal, doctor? Pues me he bebido media cerveza, por eso me he divorciado. ¿Nada más? Me he divorciado. ¿Pastillas contra el embarazo? Ojo. Pero ojo lo que va a decir el... Me he bebido media cerveza, nada más, me he divorciado. Ojo. Dejarle sitio, este hombre es desgraciado, ¿vale? Me he divorciado y he dicho, un día es un día, ponme media cerveza. Estoy muy loco. La otra mitad se la ha bebido el camarero y luego se la ha puesto. Así que tiene mal beber, tú. Tiene mal beber. Si queréis que haga de corazón, voy mañana. Estoy embarazado. ¿Estás teniendo el asfalto? Sí, de dos hijos. Ya, es gemelo. 6 meses embarazado de 2 gemelos. ¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso. Religioso de clases de chino mandarín. Por favor, que me haga sí. daño, que no hace falta que me haga daño. Que yo nunca le voy a ganar en la vida, ¿eh? ¿Y por qué iba a saltar otro los semáforos? Pues porque no quería vivir. ¿No quería vivir? No, me he separado hoy, que no mucho tiempo, yo no quería vivir. Una persona que decir que tenga que enfrentarte y poder causar un perjuicio a otra gente que no sea usted. Pero no había ningún coche, sabía que no. Se ha condicionado con 4 patrullas. Pero es que me quería colisionar contra un muro. Dima tiene mala puntería. Se quería colisionar contra un muro y se ha colisionado con 4 patrullas. Creo que Esperanza Aguirre está anotando esto para decirlo. Bueno, Esperanza Aguirre le pasa lo mismo, ¿no? No que sí. Quería circular normal y fue por encima de una moto de un policía, ¿no? Ya quería sacar dinero y... Pero ¿tanto le cuesta decir, estoy borracho, sí, me la he pegado y punto? No quiero saber nada de tu puñetera. Pero no está borracho, hombre. Con media cerveza y un divorcio no te pones borracho. Yo creo que esa noche el alcohol era el menor de sus problemas. Eso ¿no? es. Estaba confundido el hombre. Yo soy policía y digo, quédate la puta boca que no mentes a tu puta vida, joder. Y vas borracho, te has pegado, te detengo. Y luego la paliza en comisaría, cabrón. Menos mal que no eres policía, ¿no? Entonces, sería muy corrupto. Sí, sí. En plan Chuck Norris, ¿no? Serías un poco el Chuck Norris de Irún. No, sería más bien Steven Seagal de Irún. Pues esa ha sido la retromongolada. Esa ha sido la retromongolada de hoy. Os pondremos los vídeos, recordad, echarles un vistazo porque son graciosos. Y si veis el vídeo mientras comentamos, ya la hostia. Bueno, wow, si conseguís cuadrar ahí, todas las veces que echamos para atrás y para adelante. Y con esto pasamos a la última sección del día, la sección de cine. Bienvenidos una vez más a la sección de cine. Esta vez vamos a hablar un poco, vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado. ¿Viaje al pasado? ¿Al futuro? A los pues 80, igual. Digamos. ¿Regreso al futuro? A las películas de los 80, vamos a ver. ¡Vámonos, Doc! Esas películas que en nuestra infancia nos marcaron y vamos a ver los mensajes ocultos que llevan esas películas. O sea, nos vas a traer una versión de películas de los 80 de aquel vídeo de Oliver y Benji, ¿no? Que decía que viva Hitler, ¿no? No, no tenía ni idea. Sí, si le pones al revés, creo que era la canción de Oliver y Benji, creo que dice Viva Hitler. Qué rollo, alístate en la marina. Vamos a empezar. La de Oliver y Benji decía Viva Hitler, los magos del balón. A ver, ¿os acordáis de qué iba Drácula? Eric. ¿Pero qué Drácula? Drácula iba de un señor que se travestía por la noche, ¿no? Claro que sí, Drácula, un señor que se había divorciado, era abogado. ¿Pero cuál película de Drácula? De chino mandarín. ¿De Bram Stoker? Sí. Pues la película de que... dirigida por Bram Stoker, claramente, ¿no? No, pero Bram Stoker dirigida por Coppola. La de Coppola, pero que dice Drácula de Bram Stoker, pero no la de Coppola. Se ha traspapelado el póster. Recordemos que es esa película en la que Drácula lleva ahí un peinado, ¿no? Digno de una señora de 80 años eso que es. Acaba de salir de la peluquería, ¿no? Eso es, Gary Oldman con todo el pote que le pudieron echar encima. Pero bueno, luego con su sombrerito joven ahí. La gente se piensa que es una peli de miedo, que es de terror. Pero es mentira. Va de un hombre emocionalmente dolido. Claro que sí. ¿Quién le ha dolido? El corazón. Emocionalmente vale. Porque su mujer la palmó y lleva años encerrado en su castillo que ni lo limpia de lo triste que está. Y cuando tiene una oportunidad que es un poco el señor de conseguir el amor, van y unos putos racistas ingleses sí. le humillan, le vacilan para tener una, digamos, una cultura diferente de transformarse en hombres lobo y en ratas. Claro, cada uno morder, se droga con lo que quiere, ¿no? O sea, claro. Y de morder mandíbula, no, perdón. Mandíbula. Perdona. Y de morder. Qué sexual, por cierto. Morder cuellos. Ven que te voy a comer toda la boca. No, pero van ahí. No, es que van ahí. Son unos racistas ahí que lo van a machacar por tener un acento diferente. Es que es súper injusto. Solo final, porque habla así, ¿verdad? Que vampirófobos. No, es así. No. Es así. Luego, en realidad, sí. Vosotros sabéis cuál era la verdad. Y es que es rumano. Claro, y hay mucho racismo contra venían, los rumanos. Venían ya quemados porque en su pueblo había desaparecido todo el cobre. Vieron al rumano y dijeron, no, espera. Y sin embargo tenía tres guarrillas, ¿no? En su casa, ¿no? Que se suponía que... O sea, si tienes tres guarrillas en su casa que... Es, no sé, no... Pero está no podía quererlas. Kelly, ¿no? Limpia, ¿no? Coño, tenía a Mónica Bellucci, una de las tres. Sí, su primera escena en la gran pantalla. O sea, ese pero, ya respect, pero a ver, tío. Están viviendo de gratis en la Kelly del pavo, tío. O sea, no colaboran, no cocinan, no hacen algo, no limpian, no sacan. Yo que sé, a los hombres lobo a pasear. Claro. No, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué, no? ¿Otra película? Ah, ya está. Es que tengo una lista de películas, señor Taranto. Es muy larga. Y muy no larga. Vale, puedo vale. estar aquí, vale. La cosa. ¿De aquí va la cosa? Hombre, la cosa. De una cosa, ¿qué te iba a decir? De John Carpenter. Claro, la cosa de John Carpenter. Muy bien, señor Bruta, gracias. Pero no era de Stephen King. Otra peli que la gente piensa que es de miedo para asustar a la gente, y es mentira. Va de un pobre alienígena que está solo y asustado en un planeta desconocido y que le atacan unos putos nativos muy violentos. Y su forma de intentar relacionarse con la gente es comérsela, ¿verdad? Claro. Comérsela y asimilarla. No, pero, no, pero está asustado él y les quería le comer ataca. La boca. Era Drácula también. Era Drácula que les quiere comer la mandíbula, ¿no? Empezando por los pies. Era Drácula que también era una cosa. Era abogado. Al final yo, aquí hay un mensaje culto que es que hay que tener mejor conversación con otras especies. La comunicación hace la fuerza. Ahí está, ¿no? Ahí, qué bonito te ha quedado de repente. Vale, o sea, Otro. The Power of Love, vale. Cujo. ¿Has tocado este Cujo? Cujo. Sí. Otra de miedo. No ¿sí? la he visto. No, el no perro... Cuyo. Sí, no la he visto. A ver, que le expliques al señor Taranto de qué iba. ¿Cómo es? Morfosintácticamente, ¿cómo se pronuncia? Un perro todo cabrón, cuyo. Gracias. ¿No? Era un perro que estaba muy loco. ¿Lo ves? Mentira. Pero ya me lo encuentro en mi barrio. No iba de eso. Estás no, equivocado. Los canis ¿no? con los pitbull. Iba de un perro enfermo que buscaba algo de amor y cariño. Y, claro. Y como no se lo daban, atacaba. Intentaba que le quisieran, pero no lo conseguía. Era un perro enfermo y por eso atacaba. Es que esas cosas duelen, tío. Está, sí, y además. Sobre todo si te muerde el perro. Y además recordemos que es un perro de los años anteriores a César Millán, ¿no? Claro, claro. Es, o sea, un perro que. Sin educar. Claro, no tenía posible reinserción. Era como si un hermano mayor sin hermano mayor, ¿no? Es un perro víctima del sistema educativo, como nosotros con la LOXE, claro. El mensaje de la peli sería algo así como: no pegas a tus mascotas, que te matan. Eso es. Muy bonito, no muy bonito. Perro que te mata. Muy bonito. Y sigamos con El Exorcista. ¿Sí? Hombre, El Exorcista. Ya sé que llevo aquí ya cuatro de miedo, pero bueno. A ver, aquí está claro, ¿no? Era una chavala que no le gustaba el puré de guisantes. Más o menos. Más, no, yo creo que era una chavala que pues tenía ahí su día de regla, ¿no? Y estaba muy loca de la cabeza, ¿no? Estaba mal de lo suyo, ¿no? Habéis pillado el rol de mi sección, muy bien. Sí, ¿no? ¿Hemos pisado pues, la sección? Un poco. Ay, digamos no, que era una niña que se le mete el demonio dentro. ¡Ay, ay, sí! Vale, sí, vale. Gracias. Todo lo demás no lo acepto. Una chica, pues sí, sinceramente va de una chica intentando encontrarse a sí misma, explorando su sexualidad, su probando el sí, alcohol y las drogas. Que pegaba en la cama era de es que se daba amor. Entra en la pubertad y intenta explorarse, digamos, y la madre pues no la acepta. Pero por lo que con sea, un crucifijo. Eso ¿no? es la por madre lo que sea no lo acepta. Que tenía a mano, un crucifijo, pues bueno. Quería enseñarle. Oye, ¿qué coño? Ya que Jesús ha enseñado tantos caminos, ¿no? Quería enseñarle el camino a Jesús, ¿no? Mira, Jesús, este el camino a mi coño. Estaba pensando en Jesus Christ. Jesus Christ. Había leído el libro de la italiana. Ahí está. Jesus loves you. Muy buena. Y otra película sería ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esa película en la que un señor gordito, ¿no? Ve conejos eso y dibujos es. Animados. Ve conejos y le ve el conejo a la del vestido rojo. Uy, todos quisiéramos verle conejo. En un fotograma. En un fotograma. Que este podcast no es más 18. Claro, claro. Bueno, no. A buenas horas. Pues, sinceramente. No va de eso. No. ¿Cómo que no va de eso? ¿Cómo? Oh, Dios, ¿cómo no? Que no va de eso? Va de un viaje alucinógeno del protagonista por los ácidos que se toma. Y el mensaje oculto, digamos, de la película es promover las drogas. Claro, porque... Porque la gente iba a ver esa película y luego salía y se tomaba drogas. Claro que sí. Promovía la droga. No, recordemos que en los años que salieron esa película las drogas un poco estaban de capa caída, ¿no? Ya la figura del yonki claro. Ya se estaba volviendo ya... Claro que sí, el mundo de la droga pedía, ¿no? Que ahí está, ¿no? Hay que proteger al mundo poco, de la droga. Oye, meterle un poco de marketing a esto de las drogas que se está perdiendo, ¿no? Por lo que sea la costumbre. Que no puede ser, no podemos dejar así que se hunda este mercado maravilloso de las drogas, ¿no? Que mi yate no se va a llenar de gasoil solo, ¿no? Otra peli sería Los Gremlins. Mítica película navideña. Sí, claro. ¿De qué van los Gremlins? A ver. Los Gremlins va... Yo no me acuerdo. ¿Cuál de ellas? ¿La 1 o la 2? Toma. La 1. La 1. No me acuerdo ya de qué va. De un chaval que compra como un bicho muy feo, ¿no? Que compra un bicho muy feo en los chinos y así le sale, ¿no? Pero eso... A ver, ¿se lo compra o se lo regalan? Porque yo se un lo bicho regalan. A mí es... Claro. Es que yo un bicho de esos así tan feo no lo compro. Es que la borda del chino le viene y dice... ¿Usted lo que quiere? ¿Usted lo que quiere, señor? Era en realidad era un badulaque. ¿Usted lo que quiere, señor? Pues no, un... quiero mi Game Boy china, ¿vale? Yo venía por el Pokémon y la Game Boy. No, no, no. Toma Pokémon, Pokémon amigo. De verdad, Pikachu. Pues digamos que el mensaje oculto de la película era que aparte de tratar sobre la irresponsabilidad de los adolescentes y aprender a asumir las consecuencias que toma uno en sí. La vida, es, digamos, el paso de la maduración. Ahí está, ¿no? Porque... ¿Cómo pasa de adolescente a adulto? Porque en la película podemos ver cómo maduran cuando... ¿Cómo maduran cuando los se mojan, ¿no? Eso es. No cuesta mucho cuidar de ese puto animal, joder. Y el chaval y la caga. Y la caga a lo grande, yo. Qué puto irresponsable. Vemos la madurez de los Gremlins. Vemos cómo se emancipan y llaman al cine solos. DJ evolucionan. Cómo se ponen feos. O sea, lo que es la adolescencia, la viven. Es la adolescencia. Ponerse feo. Ay, qué niño va bonito y qué feo es de mayor, ¿no? Otra historia sería La Historia Interminable, gran película infantil. La Historia Interminable, esa película en la que un niño está leyendo un libro y está flipándolo un montón con el libro ese, ¿no? Con el dragón ese peludo ahí. ¡Fuyu! ¡Bueno, vuela! Pues los mensajes ocultos que yo veo en esa película es que aparte de que realmente trata de sobre un chaval que huye de los abusones a través de la lectura sí. Y las drogas, pues eso, claro. Y yo añadiría también ¿sí? su inestable situación familiar, ¿no? Pues no me acuerdo de eso, mira. Ese drama ochentero. Y otros mensajes ocultos que hay, que es que la pérdida del caballo, del héroe, es droga, ¿no? Es droga. Pensaba que seguíamos es un simbolismo de la pérdida de la inocencia. Ojo, simbolismo, pero ¿cómo? Pero que habíamos dicho aquí de hablar serio. Hay que recordárselo cada tres programas. Volar encima del dragón blanco, ¿cómo era? ¿Fuyu? Fuyu. Otro claro simbolismo de del drogarse. Claro que está sí. Está clarísimo. Es que yo veo muchas películas de los 80. No, es que yo veo muchas películas de los 80 y pienso, joder, vaya forma de promocionar que la gente se drogue. Claro que sí. Y no me sorprende que luego en los 90 la gente muriera con la heroína. No me sorprende, tío. Qué daño hizo Hollywood, tío. Y luego estaba la nada, ¿os acordáis de la nada? Hombre, sí, la nada. Sí, que iba... La era nada, lo que la estaba nada. Destruyendo, o ¿cómo se llama? El, oh, el mundo... Oh, es esa peli que todo se va... Sí, se va consumiendo. Vamos, se va haciendo la nada. Sí. Eso. Ah, sí. Pues la nada no es la pérdida o la ausencia de la imaginación de los chavales. No. Es el estado natural de las cosas sin la ayuda de las drogas. Oye... El mundo gris, ¿no? El mundo gris. Noto como un monotema, ¿no? Con las drogas, es que, por lo que sea. En serio, tú ponte... No, en serio. Poneos películas de los 80 y veréis que la mayoría de las películas que hay... Droga. Promocionan drogas, tío. Es increíble. El cine es droga. Yo lo veo así, no sé. O sea, cosa mía. Igual me gustan las drogas, pero yo lo veo así, ¿no? ¿Y los Goonies? ¿Os acordáis de los Goonies? Los Goonies. Esos chavales de aventura. Uf. Ay, Superman no mongolito. Porque otra cosa... Me cago en la leche, Superman mongolito, sí. Ay, ay. No me sale. Pues realmente va sobre unos chavales que aburridos en verano que buscan problemas. Porque buscan problemas. Buscan problemas por la calle. Y los encuentran. ¿Y los encuentran? Superman mongolito. ¿Queréis problemas, chavales? Pues los habéis encontrado. ¿Y son los antecesores del Team Rocket? Y uno de los mensajes ocultos que guarda la película es la irresponsabilidad de los adultos. ¿Dónde están los adultos en esa película? No vamos hay, a ver. No dejas o sea, ahí a cuatro chavales solo en verano. Se los ha comido Superman mongolito. Yo me subí a un andamio a un metro de altura y mi madre estaba como, oh, baja de ahí que te vas a hacer daño. Estos se meten por un pasadizo, terminan en un barco medio derruido. Se meten en una cueva todo tocha con por un ahí. Superman mongolito y unos niños, o sea, unos niños, unos viejos así que les quieren matar o hacer cosas malas, ¿no? Y encima luego promueven la tortura de los adultos con los mentalmente discapacitados. Porque recordemos de que el Superman mongolito estaba sentado en una silla viendo la tele, apartado en un sótano, con cadenas en los pies y en los brazos. Lo feliz que estaba. Sí. Y bueno, y lo sueltan. Pues estaba ahí y esto es maltrato, tío. Es que es bueno y es maltrato. Superman mongolito. O sea, yo no duermo. Están aquí buscándolo por internet. Estamos haciendo el I+D ahora mismo. ¿Dónde ¿no? está Superman mongolito? Yo creo que con el Superman mongolito te sale. A ver, Sloth. Sloth quiere a Gordy. Era gordo. Dame mi bocadillo, carpones. Otra gran película, Karate Kid, de los 80. Hombre, Karate Kid. ¿De qué va Karate Kid? De un kid que hace karate. Ahí está, ¿no? Te puedo pegar. Dime que no va de eso. No, va también, o sea, ahí están los malos de la película, ¿no? Los Cobra Kai, ¿no? Oh, los Cobra Kai. Los abusones, ¿no? De maltrato. Qué menudo kimono más guapo que tenían con un tigre a la espalda, ¿no? Pero no va de eso. No, me lo veo venir. ¿Cómo va de cómo un niño mimado aprende a que es mejor patear culos que dialogar? Y uno de los mensajes que más. ¿Y yo? No, continúa. Bueno, que uno de los mensajes. ¿Cuántas películas quedan? No, es que igual le piso, por eso digo. No, tranquilo, que uno de los mensajes que yo veo años más tarde, porque cuando eres pequeño no te das cuenta, pero es de que la gente tampoco se da cuenta, es de que. ¿Cómo intenta quitarle las bragas el señor Miyagi a la madre de su alumno? Porque realmente le ayuda al chaval para que luego se intenta follar a la madre. Es un rollo de ligue, ¿sabéis? Cada madre que viene a su... O sea, todo lo del torneo era una cortina de humo. Montaje, y él quería las bragas para dársela, pulírsela. No, quería follarse a su madre. Es que esa es la idea, es su forma de ligar con las mujeres. Si encuentra a una mujer con un niño suelto o con un hijo. Con un niño suelto. Con un hijo, perdona. Que lo lleva sin atar, por lo que sea. con un hijo, enseña al hijo a karate y de mientras el tío intenta meter ahí bola con la madre. Intenta ahí. Tonterías, vete a pasar la grulla y mierdas, ya me quedo yo cuidando de tu madre. Eso es. Y ahí es cuando la mete, Yo también metería esa enseñanza, ¿no? De haz caso a tus mayores, ¿no? Si el mayor te dice que le limpies la valla entera de esa casa americana de 300 metros cuadrados, ¿no? Pues tú te pones a limpiarlo, ¿no? Porque el señor viejo te lo está diciendo, ¿no? Por tu bien. Algún logro te dará eso. Claro, que porque no sea de cara, en aquella época había decencia, ¿no? No como hoy en día que te viene un señor viejo y te dice, oye, tú pulírsela a mi valla 300 metros cuadrados. Y te dice, vete a tomar por culo, puto viejo amarillo. Entonces te parte la cara, porque ahí sabe karate. Pero el karate ya no mola, ¿no? Ya no, ya no mola. Ahora que mola. Drogarse. Pero bueno, eso ahora ya. Drogarse desde los 80 mola. En serio, ver películas de los 80 y veréis cuántos mensajes ocultos tiene. Entonces, muchísimos. Entonces recordemos un poco cuáles eran las películas que has recomendado, ¿no? Para tener esta visión, ¿no? Pues, utópica del cine. Drácula, de Ford Coppola, La Cosa, de John Carpenter, Cujo, no sé de quién. El Exorcista, ni idea. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ni idea tampoco de quién es. Como ves, me lo ocurro mucho. Cujo de Stephen King. ¿Eh? Cujo de Stephen King, ¿no? Es la novela. Igual, pero la película. La película será de uno. Que le gracias, dijeron, Eric. Grábala uno, tú. De uno que iba por ahí. Grábala tú, porque Stephen Los Goonies, La Historia Interminable y Karate Kid. Y con este listado de películas, llegamos al final del programa y creo que esté bien, ¿no? ¡Bien! ¡Aur! Recordemos los métodos de contacto, que nos podéis buscar los programas y encontrarlos. No solo buscarlos, sino que también encontrarlos. Es una web multiuso, ¿no? Sí. En trollcast.wordpress.com podéis buscarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Google Plus, ¿no? Buscando Trollcast. Y el hashtag, ¿no? Eso es, el hashtag. Se nos ha olvidado el hashtag. Superman. Y espera, el contacto primero. Ah, el, bueno, sí. El email, contacto.trollcast@gmail.com. Eso es, y nos podéis escuchar en Spreaker también, en todas las plataformas de podcasting prácticamente. Y con esto, sí, ¿qué hashtag definimos hoy? Superman, ¿no? Era ese. Superman mongolito. El cine es droga. Superman mongolito. Superman mongolito. Yo ¿no? creo que hay un quórum ahí. Claramente, pues si habéis visto el programa, pues podéis comentarlo con un asterisco Superman mongolito, tanto en Twitter como en Facebook. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por haberlo escuchado. Y ya sabéis, desde aquí al siguiente programa. Y ya está, nos vemos. Nos vemos la siguiente vez, ¿no? Y esperemos que sea mejor, porque peor no podemos hacerlo. No. Es que tenemos resaca. No. Nosotros no vamos. Agur. Agur. Adiós.